Adelante para atrás Radio Una. Adelante para atrás Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante. Interrumpimos la programación habitual de Radio La Retaguardia porque hoy contamos con la visita especial de estudiantes de radio que nos van a contar algo muy importante. Hola, buenas tardes. Somos los estudiantes del Liceo Número 2, División Tercera Quinta de Caballito. Hoy venimos a conocer la radio y de paso a hacer una prueba del programa, de cómo hacer un programa. Así que si notan algunos errores es porque claramente somos novatos. Esta sección del programa se llama ¿Sabías qué? ¿Sabías que los Juegos Olímpicos son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de distintas partes del mundo? ¿Sabías que intervienen más de 200 naciones? Estos Juegos se inspiraron en los organizados por los antiguos griegos en la ciudad de Olimpia, en el siglo VIII a.C. ¿Sabías que la primera edición de estos Juegos Olímpicos en nuestra era se llevó a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896? Desde ese momento se han realizado cada 4 años en distintas ciudades del mundo. ¿Sabías que en 1916, 1940 y 1944 no se realizaron estos juegos debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial? Hola, mi nombre es Santi. ¿Sabías que el símbolo olímpico más conocido son los anillos? 5 anillos entrelazados de color azul, amarillo, negro y verde. Rojo sobre un fondo blanco. ¿Sabías que estos anillos representan la unión de los 5 continentes habitados? Estos colores fueron elegidos porque cada nación tiene al menos uno de ellos en su bandera nacional. ¿Sabías que la bandera olímpica fue adoptada en 1914, pero se hizo por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes en 1920? Bueno, ahora vamos a estar presentándonos ya con esa pequeña información. Y bueno, yo soy Joel. Yo me llamo Santiago. Yo me llamo Angie. Yo me llamo Ala. Yo me llamo Sofía. Yo me llamo Micaela. Y Belén. Estamos acompañados de nuestros profesores. Hola, ¿qué tal? Y nuestra profesora de... Que está afuera mirándonos. De cívica. Es un lugar en el refugio de mis sueños. Y guardé ahí mi tesoro más preciado. Donde no llega el hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. ¿Sabías que meses antes de cada edición de los Juegos, esta llama se enciende en Olimpia, Grecia, donde una artista femenina actuando como una sacerdotisa enciende una antorcha colocándola dentro de un espejo parabólico que conecta los rayos del sol? Entonces se enciende la primera antorcha, iniciando así un recorrido que finaliza en la ceremonia de apertura, cuando con la antorcha se enciende en el pebetero de esta edición de los Juegos. ¿Sabías que los deportistas que obtengan el primero, segundo y tercer lugar en cada evento recibirán una medalla de oro, plata y bronce respectivamente? ¿Sabías que hasta 1912 las medallas doradas eran de oro macizo? Luego fueron de plata cubiertas de oro y actualmente de plata enchapada en oro. Sin embargo, cada medalla debe contener por lo menos 6 gramos de oro puro. ¿Sabes que en el país que más medallas olímpicas obtuvo a lo largo de la historia de estos Juegos es Estados Unidos con 2.525 medallas? Get out, man. Sing the song today. Do it right, man. Night and day. That's right. Skip it over. Rain, rain, rain, rain, rain, fall. viaje con destino al corazón, porque quiero analizar mi situación. Yo conozco bien mi historia, mis derrotas, mis victorias, mi verdad, mi condición. A destino voy llegando y en un espejo reflejado veo todo lo que soy. Varios sueños y deseos, y entre miles de sentimientos también puedo ver dolor. Todo está muy ordenado, todo muy organizado, de acuerdo al valor. Lo que venga por delante será siempre lo importante, lo primero, lo mejor. Voy llegando más lejos y después de observar todo lo que está como prioridad, pude verte en un extremo peleando por un lugar donde te puedas quedar. Es mi culpa, ya lo sé, lucho y no puedo vencer a este egoísmo con el que me acostumbré a perder. Este corazón será por la eternidad tuya, vuelva a ocupar el primer lugar. Vuelva a ocupar el primer lugar. Joel Paz interpretando Viaje al Corazón de Corto Plazo. Joel se fue, bueno. Y ahora estamos comunicados por teléfono con nuestra preceptora, Miriam. Hola, Miriam. Hola, Miriam. Hola, hola. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué anda haciendo? ¿Cómo andan, chicos? Bien, bien, acá, un poco nerviosa. Estamos todos sí, un poco nerviosos. Miriam, lo extrañamos. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Sabe que es la mejor preceptora del colegio? Bien, acá, con Marcelo. Pásenos con él. Sofi. Hola, Sofi. Hola, Sofi. ¿Quién es? Selma. Hola, Selma. ¿Nos pasa con Marcelo ahora? ¿Qué? No entendí. Miriam. Sí. ¿Cómo le parece el qué le parece el trabajo de preceptora? ¿Está bueno? ¿Qué es lo que está pasando con los alumnos? ¿Tipo, se lleva bien? ¿Fueron cambiando? Bueno, el trabajo de preceptor es un trabajo como primera experiencia dentro del sistema educativo, es buena, porque uno tiene contacto con los alumnos, bueno, los puede conocer así, de forma personal, las inquietudes de cada uno, que los gustos, bueno, las personalidades, ¿no? Sí, sí. De forma individual, bueno, y después está la parte administrativa, que es la parte más pesada, porque, bueno, uno tiene que poner ausentes, llegadas tardes, claro, sí, sí. Y comunicados, bueno, ustedes saben bien de qué se trata. Pero bueno, está la parte divertida, que es la relación con los alumnos, y esa parte está buena. Así que puedo definir como el trabajo del preceptor como que está bueno. Obviamente, bueno, yo soy profesora y ¿profesora de qué es? Clases. Pero bueno, está bueno. Presé. ¿De qué es profesora? Profesora de artes visuales. Ah, qué bueno, qué bueno. Presé. Bueno, creo que respondí tu pregunta, ¿o no? Sí, sí, muchas gracias. Tiene que responder mi pregunta. Ahí le está hablando Angie. ¿Alguien? Que, perdón. Yo, Angie. Angie. La pelito de colores. La loca. ¿Te gusta el trabajo que tiene? Sí, sí. En algunos casos, con algunos grupos me es bastante difícil. Pero sí me gusta, sí me gusta. Con nosotros sí se lleva bien, ¿no? Somos ¿cómo? El mejor grupo. Somos el mejor grupo. Sí, obviamente. Ay, gracias. Tercero que... ¿Mañana hay clases? ¿Cómo? ¿Mañana tenemos clases? Si mañana tienen clases. Bueno, eso no sé si es una pregunta que respondería por radio. Ay, pero... Bueno, la escuela va a estar abierta, ¿sí? Oh. Queda a criterio de los papás de ustedes. ¿Pero pasan falta? ¿Cómo? ¿Pasan falta? ¿Eso lo tengo que contestar en la radio? No, no lo puedo. Obviamente. Ay. Esto es, lo voy a responder de forma privada. Bueno, háganos el favor, Miriam. Sí, sí. Te voy a hacer el favor, pero en privado. Bueno. Bueno, ¿está muchas Marcelo? Gracias. Está Marcelo por acá. Bueno. Ya te paso el teléfono. Bueno, gracias, Miriam. Estoy muy nervioso. Decirle que no joda. Hola, Sofía. Hola, Marcelo, tanto tiempo. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas tardes ante todo, claro. ¿Eh? Buenas tardes ante todo, claro. ¿Quién sos vos? Presentate. ¿Cómo les va? Soy Marcelo, soy el liceo número 2, soy el presidente del centro de estudiantes. Ajá. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿qué fue lo que pensaste que para hacerte del centro de estudiantes? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Cuál fue lo que me motivó? Sí. Lo que me había motivado en primer lugar había sido que la falta de ayuda que tenía este colegio, digamos, teníamos todos desarmados, teníamos las condiciones para hacer algunas cosas mejores, como por ejemplo el arreglo de bancos, todo eso estaban ahí, pero no se podía hacer solos porque faltaba alguien que necesitara ese impulso, alguien que les dé a todos una idea sobre cómo mejorar el ámbito escolar. A mí me surgió junto a un grupo de amigos que actualmente siguen acá en el colegio, de hacer un centro de estudiantes, establecerlo, y prácticamente ayudar a convivencia de todos los estudiantes del colegio, porque prácticamente lo que nos motivó fue ayudar a que los demás y a los nuevos integrantes del colegio que vean que nuestro colegio es estable, que tenemos reputación y además de eso que podemos dar un muy buen ejemplo de un colegio. Está perfecto. Está perfecto. Bueno, ahora acá Joel. ¿Y cómo es ahora, o sea, el trabajo que estás haciendo? ¿Estás ves que hay frutos o estás en tratamiento? ¿Cómo? Con el trabajo que estás haciendo, ¿ves que hay frutos o estás en tratamiento? No, de hecho está dando bastantes frutos, para ser sincero. Actualmente estamos haciendo una, ¿cómo se diría?, un petitorio para que se fomente el uso, ¿cómo se diría?, que se ponga alimentos no perecederos, tipo celíacos, vegetarianos y veganos en el colegio, para que así tengamos una opción saludable en el colegio, la cual esté disponible y sea expuesta, digamos, en primera fila junto a la comida general, para así que la gente vea que hay comida saludable, que está presente y que puede ser, obviamente, comestible para todos los alumnos y docentes. Es uno de los mayores frutos que estamos teniendo por ahora. Genial, espero que esta idea se concrete al 100%. Y nada, ahora, después, ahora me hiciste acordar, tengo que seguir armando el torneo para el... No te escuché, discúlpame. Pero que tengo que seguir armando el torneo. Ahora que me acuerdo. ¿Cómo seguir armando? Sí, porque... No, nada, es un tema aparte que te decía nomás. Sobre el torneo. Pero bueno. ¿Alguna otra pregunta que tengas para mí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguien que le quiera? ¿Marcelo? Sí. ¿Estás disfrutando esto que estás haciendo? O sea, tu etapa de estar en el centro estudiante, ser el presidente. ¿Lo disfrutás? Para ser sincero, sí, porque es una de las mejores etapas que puedes tener en la vida. Más que nada en la secundaria y más que nada contribuir con el colegio. Es la mejor oportunidad que puedes tener para contribuir y sentirte bien con uno mismo. Bien. Y cuando vas por los pasillos, los profesores te hacen preguntas de cómo te está yendo y qué es lo que estás haciendo. Casualmente sí, no solo docentes, también preceptores, y también de vez en cuando hay un que otro alumno que pregunta sobre qué se va a hacer, qué ideas tenemos, cómo está yendo, y la verdad que es como que queda muy bien para la visión del colegio y la popularidad del colegio, porque se nota que estamos haciendo algo y que los demás saben que estamos haciendo una acción, provocando algo para que el colegio mejore. Está bueno eso, que lo sepan. Está bien. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? No. Bueno, Marcelo, muchas gracias por contestarnos las preguntas. Nos vemos en el colegio. Está bien, no hay problema. Muchas gracias a vos. No. Gracias a Miriam también. A Miriam, claro. Está bien también. Un saludo. Miriam, un saludo. Un saludo. Un beso grande para todos. Un beso. Saludos, Miriam, acá dice. Chao. Listo, chao. Chao. Chao, chao. Thank you.

4 años aproximadamente, y la guitarra surgió 2 años después, y después un poco de piano, y ya con la guitarra aprendí un poco de bajo. ¿Están en algún grupo actualmente? Yo no, pero toco en la iglesia, por eso sé un poco de cada cosa. Y yo actualmente no estoy en ningún grupo, solo toco con Joel y toco con Joel. Está bien. Bueno, muchas gracias. ¿Les gustaría estar en algún grupo en un tiempo después? Más adelante, por ejemplo, yo para estar en un grupo, o cualquier músico que quiera estar en un grupo, es necesario un título. Por eso, más adelante voy a estudiar música profesionalmente. Lo estaba haciendo, pero tuve que dejar por temas del colegio. Y yo no estudio nada de esas cosas de música, obviamente, pero lo hago más por hobby. Si se da en un futuro, me meto y dale para adelante. Y sí, está bien. ¿Y alguna pregunta ustedes quieren hacer? ¿Qué tipos de música escuchan ustedes? ¿Cuáles creen que son las influencias para lo que más les gusta, les interesa? Yo tipos de música, en general es todo música cristiana, porque nada, voy a la iglesia, soy músico de la iglesia y son generalmente, lo que me gusta dentro de toda la música cristiana es lo que es el pop y bueno, eso es lo que más me gusta a mí. Y yo rock nacional, porque me quería escuchando rock nacional más por mi madre, que siempre vendía todos los días la radio y hasta hoy en día lo sigo escuchando. Radio La Retaguardia por recibirnos y darnos el espacio para esta experiencia que vamos a tener para toda la vida, y nos vamos a reír después mañana, pero mal que nos salió, pero bueno, lindo. Nada, gracias. Muy mal salió, en tu opinión. No sé, muy improvisado, pero bueno, estuvo lindo igual. Sí, yo me sentí un poco nerviosa porque es la primera vez que estamos en una radio transmitiendo en vivo, pero está bueno, está bueno. ¿Vos? A mí no me ven, pero de los nervios tengo el ojo desviado. Y bueno, yo también estoy. Tengo que. Me tiemblan las manos. gracias a la profe, a los profes y a la rectora que nos dio el espacio también. Y yo quiero mandar un saludo a un grupo que se llama Bangtan por Twitter. Y un saludo a mi mejor amiga que me está escuchando. Dayana. Muy bien, muchas gracias Dayana por estar escuchando. Al toque, Dayana, al toque. Aguante Jackson. Chau, Epi. Bueno, y nos despedimos. Bueno, muchas gracias por escucharnos y. Chao. Chao. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Zarzar. Adelante para atrás, Radio Una. Adelante para atrás, Radio Una. Radio La Retaguardia. Una radio de atrás para adelante.